Bueno, a continuación le damos la bienvenida al señor André Marí. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, André, en la intro yo estaba hablando un poquito de ti, pero si te parece, antes de nada voy a dejar que te presentes. Que me presente. Vale, voy a presentarme también en nombre de mi hermano, que hoy no puede estar aquí. Él es Emilio, yo soy André. Los dos juntitos hacemos Evelyn Games, que, como te estuve diciendo antes cuando habíamos hablado, no tiene ningún significado, es un nombre inventado completamente, relacionado con algo de nuestra infancia. Y bueno, estamos haciendo juegos desde que somos muy pequeños. Los dos, ahora yo tengo 24, él tiene 23 años, espero que no me mate, no sé si me equivoqué. Y desde que tenemos, no lo sé, 11 años, 12, no, antes, 8 años, estamos intentando hacer juegos. Creábamos juegos incluso con el Photoshop. No sé si conoces que tiene una herramienta para seleccionar imágenes y tú Sí. luego las puedes mover con las flechitas. Entonces da como una sensación de que estás haciendo juegos. Y claro, éramos así bastante inocentes, pero ya estábamos, digamos, como potenciando la imaginación, ¿no? Teníamos bastante claro lo que queríamos en ese aspecto. Poco a poco fuimos descubriendo motores hace no muchos años, digamos, hace 10 años aproximadamente, que estamos toqueteando el Game Maker y otros programas de edición para desarrollar juegos. Y descubrimos que teníamos cierto potencial, es decir, que nos llamábamos, que teníamos entre los dos mucha conexión para hacer este tipo de cosas. Así que nos lanzamos. Yo soy el que hace el arte, la música y diseño en general. Él hace programación y entre los dos, pues vamos haciendo las ideas. Muy bien. A ver, hemos dicho, esta llamada la estamos haciendo. Tú ahora mismo estás en Valencia. Estoy en Valencia, sí. Sin embargo, yo estoy notando un acento muy particular. Claro, sí. Yo soy de Argentina, nacido en Argentina, pero soy español. Lo que Ok. pasa es que, bueno, hay una mezcla muy rara aquí, eso siempre tengo que aclararlo. Yo soy nacido en Argentina, he vivido en España ya unos 12 años. Bueno, mi familia viene de parte española y italiana. Y realmente estoy viviendo en Japón ahora mismo, pero estoy en Valencia por problemas de papeles, de papeleo. Y mi hermano está en Tailandia ahora mismo. O sea que sois bastante viajero en tu Sí, familia, ¿no? somos nómades. Ok. Nómades. Además, vamos a terminar de rellenar el DNI porque tú eres André Marí Coppola. Como Sí. Francis Ford Coppola y Sofía, Así ¿no? es, así es, ¿Sois primos lejanos? ¿Lo has investigado alguna vez? Lo he investigado, pero no llegué a ningún sitio, así que lo dejé estar. Supongo que algún día le podré mandar un correo a ver qué dice. Ok, bueno, hemos dicho André, Emilio, ¿hay alguna persona más que forme parte de Evelyn Games? Oficialmente no, estamos trabajando con nuestro Relaciones Públicas ahora, que es Chris Priestman, que él, bueno, es famoso porque estuvo trabajando para Indie Game Magazine, ahora está con IndieStatic. Y tenemos muy, muy buena relación también con Alexander Poisky. Hemos estado hablando muchísimo y él nos está apoyando para toda la campaña de lo que viene. Lo hemos conocido hace relativamente poco y la verdad que ahora somos bastante amigos. Pero oficialmente no. Bueno, nos ayuda a veces Miss Scripter, no sé si la conocerás, Lorena Casanova, Ajá, no, no. que desarrolla juegos. Estoy yo trabajando con ella en otro proyecto, luego te puedo comentar si quieres. Genial. Y ella nos hace proofreading para inglés, porque nosotros, pues si bien nos defendemos un poco, también no somos nativos en inglés, ni mucho menos, entonces tenemos unos errores cada cierto tiempo, unos horrores de ortografía, y ella nos arregla esas cosas. Pero oficialmente somos yo y mi hermano solamente, y vamos pues cambiando. Ok, ahora mismo el motivo que os trae aquí, precisamente el contacto con Alexander Poisky, Así es. que me dijo, tienes que hablar con estos hermanos, te tienen que contar la historia y te tienen que hablar de su último proyecto, que se llama Pixelry. Pixelry, así es. Ahora mismo tenemos una bifurcación en el camino. ¿Tú quieres contarme un poquito más sobre vosotros antes de empezar a profundizar en Pixelry? Por ejemplo, yo qué sé, de vuestra infancia o alguna cosita de proyectos previos que hayáis desarrollado antes de Pixelry, o vamos directamente al meollo. Hombre, muchos proyectos previos. No hay. El Pixelry realmente fue nuestro primer proyecto más grande, que nunca nos imaginamos que hubiese llegado hasta aquí. Pero sí que tenemos un montón de juegos de estos un poco chorras que no merecen ni la pena mencionar, que se quedaban en nuestro escritorio, ¿sabes? Súper antiguos, que bueno, experimentando. Y en una competición de la comunidad de Game Maker hace muchos años, estoy hablando ya creo del 2000, 2009 quizás, 2010. la competición número 5 fue, decidimos presentarnos y ver qué pasaba, porque era un premio bastante interesante. Nosotros todavía no teníamos ningún tipo de experiencia en ello y pensamos que quién sabe si ganábamos ese premio, pues iba a ser una señal de que nos vendría bien continuar con ese tema. Salimos número, bueno, mencionado entre los mejores 15 de unos 500 juegos. No está mal, no está nada mal. Exactamente. No ganamos el premio principal, pero fue el juego que más llamó la atención. De hecho, lo utilizaron luego para hacer unas demostraciones porque iban a portar el Game Maker a PSP, etcétera. Luego no funcionó, pero bueno. El juego fue muy llamativo. Y desde esa época tuvo sus subidas y sus bajadas. De hecho, hace poco en la página web hice un escudo con un Fénix, un poco representando este aspecto, porque Pixelry fue nuestro primer proyecto, luego lo dejamos estar y empezamos con otros que no llegaron a cuajar lo suficiente, porque es como el que nos llamaba más la atención siempre a nosotros y a los jugadores era Pixelry. Entonces es como un Fénix, de alguna manera, está siempre como reviviendo. Cuando pensamos nosotros que no da de sí, o cuando tenemos dudas o cuando tenemos problemas, siempre él solo regresa. Y nada, todavía estamos con él. Ahora, de hecho, tenemos una oportunidad increíble. Así que sí, podemos empezar directamente con él, si quieres. Ok, solo una última pregunta. Vosotros, de forma paralela, ¿qué otras ocupaciones tenéis? Bueno, yo estuve estudiando diseño gráfico tiempo y, bueno, trabajando en tonterías no relacionadas con ese tema. Y bueno, también hago música, hago ilustración, hago de todo un poco para ganarme la vida. Y mi hermano... hasta ahora estuve estudiando, porque ya digo, como somos bastante jóvenes todavía, y se dedica paralelamente a programar, está desarrollando un clon de open source para reemplazar el Game Maker, que se llama Stellar. Os recomiendo que lo busquéis porque está creciendo como la espuma y va a ser una pasada. Okay. Y aparte de eso, pues nada, chapucitas para sobrevivir. Bueno, pues ahora sí, de la mezcla de Pixel y Chivalry, nos llega Pixelry. ¿En qué consiste Pixelry? Bueno, Pixelry es una especie de RPG épico, arcade, no sabría muy bien cómo identificarlo, y eso es lo bonito, creo yo, en el que utilizas a un caballero que llega a un pueblo llamado Pixelville, muy famoso en esa época o en el contexto del juego, por una promesa que hace el rey, que es que quien logre vencer en peleas de justas, de caballeros, a los campeones seleccionados por el rey, puede tomar la mano de la princesa. Esa es un poco la excusa que te da el empujón para comenzar a combatir y a crecer, ¿no? Consiste en una serie de combates y campeonatos que uno mismo va decidiendo, y minijuegos, aumentando pues el poder de este personaje, ¿no? Armaduras, el escudo, el arma, mejorando el caballo. Entonces, adquiriendo fama a lo largo de todo este tiempo jugando, justamente, tú tienes acceso a ese campeonato y a unas cuantas cosas más dentro de este juego, digamos. Todavía está en alfa, así que no hay muchísimo más contenido. Es bastante arcade en ese aspecto todavía. Ok, pero bueno. Tenemos que tener en cuenta lo que acabas de decir, que el título ahora mismo está disponible en alfa. ¿Qué significa esto? Para quien no esté familiarizado con el léxico este de los desarrolladores de videojuegos. Sí, claro. Alfa es cuando el juego está siendo desarrollado. Es decir, no está ni siquiera preparado, supuestamente, para que la gente lo vea el juego. Hasta ahora fue como funcionó siempre la industria. Entonces, el juego en versión alfa sería el juego que yo y mi hermano personalmente estamos haciendo antes de enseñarlo. Ahora, como está habiendo una especie de revolución, sobre todo, creo yo, no, corrígeme si me equivoco, desde Minecraft, que fue cuando desarrollar el juego al mismo tiempo que los jugadores veían cómo se hacía, generó un público impresionante. Sí. Ahora nos dan la oportunidad a muchísimos desarrolladores, páginas como Desura o, ¿cómo se llama? Indivania, publicar el juego antes de que esté acabado y que la gente pueda opinar también en el desarrollo, y de paso apoyar a los desarrolladores dándoles algo de dinero para que puedan continuar. Sí, eso es una especie de variante del crowdfunding del crowdfunding, que es el alpha funding, ¿no? Y Exacto. Desura suele promover eso mucho. Incluso tú pagas una cantidad y eso te permite, pues, ir viendo las diferentes fases del proceso, ¿no? Claro, y por supuesto, el juego final. Tú pagas más barato, algo que luego, cuando esté terminado, va a ser más caro. Genial. Sobre el juego nos has comentado que, claro, una parte importante del desarrollo es el ir eligiendo la equipación adecuada, ir tomando unas decisiones concretas y demás. Sin embargo, también está la lucha de justas, como has dicho. ¿Esta jugabilidad cómo está resuelta? Pues es muy sencillo, quisimos hacerlo lo más simplista posible. Solo tienes que utilizar las flechitas y la barra espaciadora. Con las flechas puedes avanzar o retroceder la velocidad del caballo y manejar el escudo con el que vas a defenderte del impacto del enemigo. Y con la barra espaciadora utilizas tu lanza. No hay más variables. Bueno, luego está con Shift, puedes utilizar ítems, puedes curarte, ponerte potenciadores para el daño, etc. Pero no hay más. Realmente es muy. Yo lo compararía con el, ¿cómo se llama este juego? Con las manos. El piedra, papel o tijera. Es muy sencillo. Es una elección de tres puntos. Tú tienes que decidir en dónde va tu escudo y en dónde va tu lanza. Y a raíz de esa variable se hace el impacto y se decide, digamos. Claro, lo que pasa es que tienes que tener bastante reflejo en ese momento de. Así que hay que decir, ¡sí! ¡Para arriba! ¡Abajo! Exacto. Hay unos cuantos truquitos para facilitar, digamos, el combate, que los conozco yo justamente porque estoy desarrollando el juego. Pero sí, por suerte hay unas, digamos que la curva de dificultad progresiva es bastante fácil. Hasta ahora no ha habido mucha gente que no me haya dicho, digamos, que comenzando poco a poco a combatir con los soldaditos que son más principiantes y poco a poco progresivamente aumentando la dificultad, se han ido acostumbrando al sistema. Es bastante intuitivo en realidad. Entonces, pues eso, la reacción se va adquiriendo con la práctica. Además, una cosa que me he fijado en vuestro juego es que de forma paralela a lo que son las propias batallas, tú luego puedes hacer unas pequeñas actividades extracurriculares interesantes como ir al bar o decorar tu caballo, ¿no? Así es. Hasta ahora hay unos tres minijuegos, si mal no recuerdo, que lo que hacen es ayudarte a hacer la armadura más fácil o ganar dinero, etcétera. Pero lo más interesante justamente es lo que queremos desarrollar ahora, lo que venimos trabajando bastante tiempo ya, que es todo el apartado de creatividad. Lo llamamos el Pixsur, que es un sistema que estamos desarrollando en el que el jugador puede editar píxel por píxel, literalmente dibujar todos los objetos que van a tener el caballero o el caballo. Esto quiere decir que en un futuro, que ya estamos empezando a implementar un par de cositas, es lo que tú me comentabas, el caballo por ahora se puede cambiar los colores, pero no los patrones de los decorados, etc. Y se puede dibujar también el escudo principal, el logotipo de tu caballero. Pero en un futuro, nuestra André, idea, sí, disculpa. ¿eres consciente de que haciendo esto va a haber más de una? No quiero ser malsonante, pero algún miembro viril masculino. Por supuesto, de hecho hablamos mucho de ese tema muchas veces. Y claro, si tú le das la opción de modificar las armas o la armadura, que ahora te comentaré qué es lo que tiene interesante esto, por supuesto hay un montón de gente que va a querer dibujar, pues eso, falos, miembros masculinos, Ahí, interesante. pollazo en la frente, ¡pum! Exacto, en toda la Dios. cara. Sin embargo, eso es lo interesante, en el multiplayer, cuando se ponga online la sesión multiplayer, van a haber unas normas de comportamiento. Por lo tanto, cuando alguien coloque algo que sea bueno, ofensivo, nosotros lo vamos a poder evitar. Y sin embargo, si ellos quieren tener un pollazo en su caballero en single player, ¿por qué no? Si a ellos les gusta, ¿sabes? Una cosa, ¿en algún momento se ha ocurrido tomar elementos como Little Big Planet, por ejemplo, de compartir creaciones de la comunidad o algo así? Claro, y ahí eso es lo que iba yo. Justamente, volvemos a lo de antes. Cuando editas una armadura o una lanza o un escudo, los píxeles, es decir, la información que tú colocas en el dibujo, también modifica los stats de este objeto y el precio. Entonces, tú, dependiendo de qué diseño utilices, el objeto va a ser más valioso o menos valioso. Esto que hace que no solo el aspecto estético sea importante, sino también el estratégico, ¿no? Cómo administrar los píxeles en diferentes materiales para construir tus objetos. Y va más allá, porque cuando se aplica en la comunidad multiplayer, esto abre un abanico impresionante, porque vamos a colocar un mercado de objetos. El mercado de objetos va a ser una especie de tienda multiplayer en la que todos van a poder compartir sus diseños y venderlos por el precio que cuestan en realidad en el juego. Y no estoy hablando de dinero real, sino dinero del juego. Claro, no puedo estar aquí haciendo un negocio de, porque si no, luego me pueden denunciar Sí, y demás. hace aquí como un diablo, un mini diablo. Entonces es eso, es una especie de comunidad parecida, como acabas de mencionar, Diablo, a las que tienen en Blizzard, ¿no? Donde hay unas puntuaciones generales, donde hay unos clanes, grupos, etcétera. Combates, por supuesto, entre usuarios o campeonatos, pero el mercado también, donde tú puedes compartir las armaduras o las customizaciones que más te gusten por el precio que toca, o incluso puedes tú decidir el precio, eso ya se verá, en el que tú puedes regatear y demás. Eso Okay, hace que la okay. comunidad participe de una manera impresionante. Nosotros estamos muy ilusionados para que se aplique esto. Eso es una cosa desde luego muy chula. Oye, más cositas que te quería preguntar yo de Pixelry. Estamos evitando, de momento no ha salido el tema artístico, ahora después hablaremos. Y precisamente te quería preguntar por los elementos que tú consideras distintivos de Pixelry. Cosas que dices, wow, esto no lo vas a encontrar en muchos más sitios. O simplemente, esto es un sello de identidad de Pixelry. Bueno, como el título indica, pero esto no es algo tan exclusivo, Bueno. el estilo que elegimos fue el pixel. En un principio, porque como no había sido pensado para un proyecto tan ambicioso, nos daba una cierta facilidad de trabajo, pero al mismo tiempo, y esto lo tengo que decir, yo no sé si está bien dicho como artista, etcétera, no es tan fácil hacer un entorno pixelado que llame la atención, que sea colorido y que no quede muy pobre. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado, no hay que pasarse en la complejidad de los píxeles ni en la simplicidad. Es un punto medio muy interesante. No sé si lo hemos conseguido en Pixelry, pero desde luego muchísima gente está contenta con el aspecto gráfico que tiene, a pesar de ser tan sencillo, digamos. Entonces, que sea tan colorido, podría decirse incluso dinámico, solo con un par de pixelitos, eso es lo que creo yo que lo hace muy interesante, ¿no? Que sea tan sencillo y a la vez te dé una cierta inmersión en el universo, entre comillas, de Pixelry. Entonces, no sé decirte, a mí personalmente me gustan, porque si no, no estaría contento con el producto, pero a la gente hasta ahora le ha gustado justamente eso, el carácter personal que tiene la estética del juego, con la simplicidad al mismo tiempo que requieren los píxeles. Genial. Aparte de la ampliación esta de que nos has comentado, de todo el tema este de la arma y eso, ¿qué nuevas mejoras o ampliaciones querríais meter en futuras actualizaciones? ¿Eso se puede preguntar o prefieres reservar el factor sorpresa? No, puedo adelantar un par de cositas. Eso de Pixar ya estaba bastante publicado, entonces mucha gente lo conoce. Luego vamos a cambiar y potenciar muchísimo todo el aspecto RPG. Va a estar mucho más claro, más conciso. Vamos a tener un inventario drag and drop, parecido al Diablo, ¿no? Con el clic mismo puedes mover los objetos de lugar. Va a ser mucho más intuitivo. Ampliar toda la cantidad de ítems de las tiendas. Añadir un sistema de calendario. Eso también está publicado. Es decir, cada día vas a poder consultar el calendario y hay diferentes eventos. No vas a poder acceder a los minijuegos cuando tú quieras, sino cuando sean eventos especiales. Cada día vas a tener que elegir, digamos, estrategia. Es como utilizar de forma estratégica una cierta energía que tiene tu personaje para acciones en un día. Entonces así vas a tener que también calcular cuando vengan los campeonatos grandes, cómo utilizar los días antes de ese campeonato, etcétera. Y más cositas, bueno, vamos a mejorar la banda sonora un poco, vamos a añadirle muchos rooms, misiones paralelas, Easter eggs y bueno, por supuesto, amplificar todos los mercados de armaduras, etcétera. Una pregunta, ¿cuándo comenzasteis vuestro trabajo con Pixelry? ¿Cuándo nació Pixelry? Pixelry, como había dicho antes, creo que fue en el 2009 o 2010. No estoy muy seguro ahora, creo que 2010, para no arriesgarme. Y comenzó, bueno, creo que no sé si te lo había comentado ya hace un rato, para esto, para una competición, ¿no? Como algo muy pequeñito. Ajá, efectivamente, sí. Y bueno, hasta hoy, pues ahí seguimos. Precisamente en ese lapso de tiempo, ¿cuántas horas de trabajo habéis metido en el título? No tantas como nos habría gustado, en realidad. En este aspecto está bien que lo preguntes, porque justamente lleva tanto tiempo el título en desarrollo, pero no hemos podido dedicarle el tiempo que nos hubiese gustado. Después de la competición aquella, lo abandonamos durante casi un año, medio año. Nos habían hecho una oferta muy interesante los de Joseph Games, que, bueno, realmente no era tan interesante y por eso no la aceptamos. Luego continuamos un poco, no sé si dejamos medio año más, y a partir de ahí fue bastante potente el desarrollo hasta hace dentro de no sé si es un año, que publicamos una de las últimas notas en la página de Sura, en la que decíamos que teníamos que abandonar temporalmente el desarrollo, porque bueno, como todos sabéis, vosotros estáis aquí tanto como yo, hubo la crisis esta que comenzó hace no mucho, la misma que hizo que nos tengamos que ir de Argentina hace mucho tiempo, todo hay que añadirlo. Sí. Claro. Bueno, es una crisis muy similar en concepto. Pues nos evitó que nosotros podamos dedicarnos al 100% al juego y tuvimos que buscar también unos trabajos independientes. Luego cada uno tuvo que irse a un país diferente. Yo tuve que irme a Suecia, mi hermano estuvo en otro sitio. Estuvimos trabajando a distancia un montón. Él luego estuvo en Suecia y yo aquí en España de nuevo. Y claro, con tantos problemas, al final, viendo que no podíamos lanzarlo con la fuerza que necesitaba el juego para poder continuar, tuvimos que hacer un parón. Y ahora, hace unos poquitos meses, con todas estas oportunidades que van surgiendo, ¿no? Con ayuda de Alex, que la verdad es que es increíble todo lo que nos está ayudando, toda la gente que ha ido pues, dándonos empujoncitos, vamos a poder continuar. Así que tiempo de desarrollo, yo te diría, no sé, un año, pero no sé si estoy exagerando, creo que es menos, pero un año de sentados nosotros delante del ordenador trabajando, un poquito menos de un año, sí, diría. Okay. Bueno, entonces ahora como el ave fénix resurge. Así es. ¿En qué consiste? ¿Se puede hablar un poco del resurgimiento y un poco qué opciones vaya a utilizar para explorar, para un poco para darle fuerza al juego? Sí, se puede hablar un poquito. No puedo adelantar mucho para que sea también sorpresa, ¿no? Y tal, pero estamos eligiendo un sistema de crowdfunding y va a lanzarse. Si todo va como está previsto, en mediados de marzo. Ok, queda poquito, esta entrevista está bien para ir calentando el ambiente. Así es. De hecho, ahora mismo estábamos trabajando en la campaña. Ok, genial, genial. Yo sé que queda todavía un largo camino por delante, por lo que estás comentando. Aquí todavía tenéis que meter muchas horas y querréis hacer muchas modificaciones. Cierto. Pero bueno, una vez que se vayan superando todas esas cosas, si sale bien el crowdfunding y tal, claro. Estará el tema de la difusión del proyecto. Ahora mismo está ahí en Desura. ¿Qué me puedes comentar de Desura como plataforma? Vale, Desura es fantástica para las personas que están empezando. Es incomparable. Es la más sencilla para subir los juegos. Es la más práctica, la que mejor servicio, entre comillas, te brindan los administradores. Y la que mejor difusión tiene, por si estás empezando con un título nuevo. No tienes los contactos suficientes como para poder moverte por otro tipo de plataformas que sean más interesantes. Una vez acabado esto, no se puede hablar demasiado del contrato que tiene Desura. No se puede hablar sobre las cifras que se consiguen en Desura, así que se puede hablar con el contrato, perdón, contrato previo, que es que ellos se quedan un 30% de todos los ingresos y a ti te va el 70%. Ese es el contrato estándar. Sí, un estándar. Claro, a partir de ahí es mejor tratar de aspirar a más, porque es una plataforma que puede, a no ser que sea un título impresionante, incomparable, como hay muchos ahí también que siempre están número uno, siempre están número uno, como Insomnio, no, Insomnio, Amnesia. Amnesia, exacto. Amnesia que además de Desura tiene una bestialidad de mods Exacto, que exacto. eso no tiene nombre. El apoyo de la comunidad es brutal. Exacto, juegos como Amnesia o como el Mountain Blade, o incluso un juego indie que es una pasada, que es el proyecto Zomboid. Sí que están utilizando Desura casi como plataforma principal, porque, claro, toda la comunidad les está manteniendo siempre en primera página y la verdad que lo tienen muy bien. Pero si no se alcanza ese punto, digamos que las estadísticas van bajando bastante. Y a no ser que tengas también relaciones públicas o algo así, es muy complicado depender solo de esa web, de ese tipo de. Pero para empezar es impresionante, de verdad, no se puede comparar. Ok, mira, una cosa, Andrés, yo te estoy viendo, ahora mismo estamos hablando, te veo un tío resuelto y eso, pero claro, tú ahora mismo, aparte de tener tu vida personal y estar concentrado en este proyecto, que suelen ser cosas que suelen absorber mucho, le dan mucho a la cabeza, Cierto. generalmente el tema ese de las relaciones públicas también pues puede resultar agotador o a veces al final del día dices, vaya. Esto, a lo mejor, que a la hora de darle un impulso a tu proyecto es tan importante, luego No tengo ganas de hacerlo. ¿Qué papel juega precisamente la figura de un relaciones públicas? La figura de las relaciones públicas es casi la figura más importante y más desconocida en la difusión de cualquier juego, de todos los juegos que realmente la gente está escuchando hablar, porque hay una cantidad impresionante de juegos también muy buenos que no llegan a ningún público justamente por esto, porque las personas que están trabajando en un juego, el artista, los programadores, al, como tú has dicho, invertir tanto solo en el desarrollo, luego la energía que requiere, porque es una energía y es un tiempo, en la difusión, en hablar con los publishers, en enviar las notas de prensa, en hacer los contactos, en hacer las entrevistas, en intentar hacer que sea más visible, no da, no alcanza, no es suficiente, si además tienes que compaginarlo con el desarrollo del juego en sí mismo. Y mucha gente, ni siquiera la comunidad de los jugadores, comprende esto, que no es tan fácil actualizar el desarrollo de tu juego y estar comentando sobre qué cosas estás añadiendo, qué problemas estás teniendo, mientras al mismo tiempo estás desarrollándolo, porque no hay tiempo para compaginar ambas cosas. Y ahí entra el relaciones públicas. Con un relaciones públicas ocupándose de los mensajes de tu juego, de con qué personas hablar para publicar en diferentes páginas de publicidad o donde se publican diferentes juegos indie, es una pasada. Realmente, porque te quitan de encima una presión y además se nota muchísimo el cambio, ¿no? De cómo antes tú luchando con un juego en tu ordenador al mismo tiempo tratando de luchar con todo, con toda la internet, como de repente solo tienes que ocuparte de tu trabajo y tus relaciones públicas es, digamos, la mano derecha que hace que tu juego llegue a la gente. Es una figura que es vital y que muy poca gente lo sabe. De hecho, yo hasta muy poco no lo sabía. Por eso tampoco habíamos podido sacarlo adelante como nos hubiese gustado. No, pues bendita la hora en la que habéis encontrado, habéis visto un poco pues, esta posibilidad, desde luego. Una Así es. cosa, estábamos hablando de otras plataformas de difusión antes de hablar de Valve y de la Todopoderosa. ¿Vosotros vais a intentar meter vuestro juego después en algún indie bundle, indie royal, greenlight bundle o cosas así? Bueno, nosotros cuando sacamos en Desura el juego, recibimos un correo del organizador del Humble Indie Bundle, de hecho. Nos emocionamos muchísimo porque dijimos, wow, esta es la oportunidad. Pero como no pudimos llegar a desarrollar el juego, quedamos sin la oportunidad. Hace poco tratamos de contactar de nuevo, pero como están también muy ocupados, no pudimos llevar a cabo nada más. Pero desde luego, como cualquier persona, nos gustaría meter el juego en un montón de. Tenemos varias alternativas. Ahora mismo, de hecho, te podría confirmar, no sé si debería o no. Bueno, sí, el principio de marzo, los primeros días de marzo, ya vamos a estar en el Indie Game Stand. No sé si lo conoces. Sí. Vale. No obstante, si hay algún oyente que por lo que sea no está familiarizado, cuéntanos de qué va Indie Game Stand. Indie Game Stand están afiliados, según tengo entendido, esto no lo sé, corrígeme si me equivoco, con Indie Game Magazine. Y es un bundle en el que durante, no sé si son 4 días, 4 días, exactamente. durante 4 días se coloca un juego con contenido extra al precio que tú quieras pagar, desde muy, muy poco dinero. Entonces, durante estos 4 días el juego está en portada. Y cada 4 días hay un juego nuevo. Entonces, siempre puedes estar acudiendo o incluso anotarte en la lista para que te vayan llegando las diferentes ofertas. Y se Sí. dedica a un solo juego en ese lapso de tiempo. Lo positivo es que esos 4 días, sobre todo en los circuitos indie, en los foros, por ejemplo, de Steam, dedicados a juegos independientes y demás, siempre se comenta, oye, estos 4 días, este es el juego en oferta. Claro. No deja de ser un foco más sobre tu juego. Es un montón de publicidad, exacto. Sí, Es, sí, sí, hace que sí. muchísima gente conozca, quién sabe, nunca lo había visto antes, el juego. Nada, desde luego eso está genial. Aparte de eso, supongo que en algún momento exploraréis la posibilidad de participar en el Operación Triunfo de juego indie de Steam, el Greenlight, ¿no? Bueno, está en la mente siempre, por supuesto. Lo que pasa es que nos rechina bastante. Es muy complicado hacerlo triunfar. Habría que ver cómo sale el crowdfunding, pero es bastante complicado, ¿no? En Eso supongo realidad. que estamos hablando de un estadio ya bastante posterior. Claro, vale. En ese caso, Por supuesto, nosotros apuntamos muy alto, no nos vamos a quedar cortitos. Ese es otro sitio donde nos interesa meternos, por supuesto. Además, la comunidad de Steam es, creo yo, y no estoy seguro, pero creo que es la más grande del mundo hasta ahora, ¿no? En videojuegos online. Entonces. Y más con todo lo que se nos viene, que ahora mismo estamos viviendo el momento de cambio generacional. Cierto, Hace cierto. nada presentaron la Play 4, enseguida nos llegará información de la nueva Xbox y Así es. mucha gente no termina de estar contenta con cosas como que nos hayan quitado la retrocompatibilidad. Hay cosas que todavía hay muchas dudas y sin embargo nunca duda que vaya a tener un ordenador en casa. Así es. Y claro, hay veces que dice, vaya, encima esto está 5 veces más barato, me lo compro aquí y voy aquí acumulando. Voy Sí, al fin acumulando y al datos. cabo, eso todos los que juegan ya tienen que haberlo comprendido. La jugabilidad de un juego o lo que hace un juego bueno no tiene tanto que ver con la potencia, eso es evidente. Hay juegos espectaculares que tienen una potencia bestial, impresionante, pero los hay también que no tienen tanta potencia y son igual de divertidos o incluso más. Entonces, por supuesto, eso está empezando a hacerse más popular entre los usuarios, lo cual me hace bastante alegre en ese aspecto, ¿no? Que la gente está empezando a valorar los juegos por lo que son, no solamente por lo que quieren hacerte creer que son. Oye, sin ir más lejos, fíjate, el otro día en la presentación de Play 4, entre explosiones y explosiones, invitaron al propio Jonathan Blow, creador de Braid, a decir, Ajá. ojo, que esto va a formar parte del ecosistema. Exacto, fue un toque muy interesante, de hecho, que hayan introducido a alguien que está relacionado con el mundo de lo indie, porque están dejando caer a que toda la comunidad de gente que está buscando juegos independientes, títulos independientes, también ponga un ojo en PlayStation. Una cosa, siguiendo con Pixelry, decir que en 2012 ganó un premio, ¿verdad? Sí, ganó el premio. Bueno, la selección del staff de los administradores de Besura, cada año hacen unos premios en donde se seleccionan los mejores juegos de ese año. Y Pixelry ganó el de mejor juego a la creatividad por los aspectos que habíamos incluido de customización y idea más original, etc. Y esto es solo el comienzo. Eso espero. Oye, ¿cómo recibisteis el premio este? O sea, ¿cómo? No lo ¿Qué os recibimos. dijisteis? No, No, no, de hecho. digo entre vosotros. Ah, bueno, para nosotros fue impresionante, porque en realidad uno no está nunca esperando ese tipo de cosas, es así de simple. Yo lo encontré, a mí nadie me lo dijo, hacía varios meses que nosotros ya no estábamos trabajando en el juego, y buscando, como nos da a nosotros, a los desarrolladores, buscar el nombre de tu juego en internet a ver qué sale, apareció esta web, y claro, yo me volví loco, y dije, ¿cómo? ¿Esto es verdad? ¿Cómo? Entre juegos, o sea, estábamos junto a juegos de la calaña o sea, del nivel del Natural Selection 2, por ejemplo, que es Madre un mía. juegazo. Y claro, en la Sí. selección de juegos está el nuestro también. Y bueno, es Un empujón bastante. bueno, un empujón muy Exacto, bueno. impresionante, impresionante. Estábamos súper contentos por eso. Incluso hicieron una mención muy bonita que fue decir que a pesar de que el juego no estaba siendo desarrollado ya, que habíamos parado el desarrollo, merecía el premio. Así que estamos súper contentos, la verdad. Qué guay. Una cosa, te tengo que preguntar, porque aquí tenemos todo tipo de oyentes y hay gente que dice, bueno, a ver, yo a lo indie no me acerco nunca. Y hay gente que es muy radical en eso. Bueno, luego hay gente que dice, yo a lo indie me acerco, pero con condiciones. Por ejemplo, a mí me gusta jugar con mando. Y si no hay mando, no me Entiendo. meto aquí. Sí. ¿Vosotros os habéis planteado en algún momento meter soporte para pad? Pues siempre, desde el principio y en todos los juegos que hacemos, pero no tenemos todavía un pad en las manos y estamos más ocupados en que el juego esté funcionando antes que en las opciones extra. Pero eso tienen que tenerlo clarísimo todos los que de verdad les guste jugar con un mando, que vamos a incluirlo. De hecho, es muy sencillo, realmente. Solo Genial. necesitamos aplicarlo y ya está. Ok, y a ti, ¿tú qué opinas de los sistemas de logros que podemos encontrar en Xbox o de trofeos en Play 3 o en el propio Steam? Bueno, es bastante adictivo, eso hay que admitirlo. ¿A ti te gustaría meterlo en tu juego? Sí. De hecho, el Pixelry en sí mismo está un poco basado en algo similar, pero no tan desarrollado, ¿no? Que es en el apartado, creo que ahora mismo está en la casa del Pixelry. Bueno, puedes entrar en varias habitaciones, una de ellas es la casa, un room, en donde hay unas estadísticas, ¿no? Y estas estadísticas te dicen cuántos torneos ganados, si has acabado el campeonato final, Luego hay unos combates extra, como si fuesen Easter eggs, ¿no? Sorpresas que aparecen en mitad del juego con unas personas, unos personajes, digamos, bueno, interesantes, raritos. Por ejemplo, sale Guybrush Threepwood. Toma ya. Y tú puedes ir desbloqueando esos personajes que son como combates extra, por decirlo de alguna manera. Y todo eso está presentado un poco a modo de achievements. Pero sí es cierto que no está muy bien implementado en toda la jugabilidad. No queda tan claro que sean achievements. A lo que me refiero es que al ser arcade, sí que el aspecto de desbloquear este tipo de logros tiene presencia. Si nosotros lo desarrollamos un poco más, que es como tenemos la idea también para estas nuevas Genial. actualizaciones, sí que va a ser mucho más evidente, claro. Genial, genial. Una cosa, aquí estamos hablando mucho de cosas indie y tal, pero también te tengo que preguntar, tú como desarrollador de juegos independientes, ¿cómo te sientes al respecto, si yo te pregunto, por las grandes compañías, por los títulos AAA y demás? Es un poco lo de siempre. Yo adoro muchísimos títulos AAA. No se puede decir que no. No puedo decir yo que estoy jugando siempre títulos independientes, porque sería mentira. Soy muy fan de muchas de las sagas y de muchas de las franquicias, aunque Cuéntanos siempre. alguna, que esas cosas siempre Bueno, sirven para conocerte mejor. sin duda alguna, Metal Gear Solid es mi saga preferida de todos los tiempos. Así que estoy siempre desesperado por conocer la historia, ver el último juego. Y de hecho viene muy a cuento, porque yo el último Metal Gear, el 4, no lo pude jugar hasta hace muy, muy poco tiempo, porque salió con exclusividad para una consola. Entonces ahí estamos entrando en el tema que creo que os interesa. Los negocios al final acaban estropeando cualquier cosa positiva que tengan los juegos. Cuando están jugando contigo a que tienes que comprar diferentes consolas para jugar a diferentes partes de una saga a la que tú ya estás de alguna manera involucrado, ¿no? Que le estás invirtiendo mucho de tu tiempo, se nota muchísimo cómo funciona la especulación en ese tipo de ambientes. Y eso es lo que hace que haya tanta controversia, ¿no? Lo que hace que ahora una de las preguntas siempre sea, ¿qué opinas, ¿no? De la diferencia entre lo indie y lo triple A. Y es que lo triple A, el potencial que tiene, acaba pervirtiéndose, por decirlo de alguna manera. Si no, mira el Assassin's Creed. ¿Cuántos Assassin's Creed vamos a necesitar? Estaba Bueno, bien, ya. ¿sabes? ¿Cuántos títulos hasta que surja una idea nueva? No obstante, tampoco nos engañemos, aquí la mayoría de gente está para hacer dinero y si yo asumo que si a ti te viene Sony y te dice, oye, mira, nos ha gustado lo que habéis hecho en Pixelry, nos gustaría comprarlo para distribuirlo nosotros en nuestra Play 4 o en Vita y queremos que sea exclusivo, ¿les vas a decir que no? Efectivamente, ¿no? Ahí ya estamos entrando en un tema más interesante sobre cómo funciona el sistema monetario en sí mismo y cómo funciona el sistema de incentivos en esta sociedad y demás, pero sí, yo haría lo mismo. Es que es una evolución lógica, lógica, comprensible y al mismo tiempo, pues eso. Lo que sí es cierto es que hay muchísima gente como yo y mi hermano y bueno, la inmensa cantidad de personas que están en la comunidad de la independiente, que a pesar de tener un contrato con este tipo de empresas, tienen el espíritu creativo independiente. Es decir, Sí. es muy complicado que les obliguen a hacer cosas que ellos no quieren, como a mí, en este caso. Yo no podría considerar un trato con una empresa grande si esta empresa me está diciendo que ellos lo que quieren hacer es cambiar mi juego, por Ya, ejemplo. ya, Y ya. claro que si te ponen los numeritos en la cabeza, yo no puedo ser tan hipócrita de decirte que no me lo pensaría varias veces si me ponen una cifra muy grande encima. Claro. Pero sí es cierto que mi espíritu no desaparece. Y si yo estoy haciendo un trato con Sony, imagínate, con Microsoft, independientemente yo seguiría haciendo juegos para mí y para la Okay, gente, okay, ¿sabes? okay. Entonces, sí, cualquiera puede pervertirse, pero lo que no hay que perder nunca es eso, es poder de alguna manera aportar a la comunidad algo que sea realmente creativo, ¿no? Bueno, Independiente de lo que sí, piense. tampoco es pervertirse, simplemente tú te quieres ganar la vida haciendo videojuegos, ¿no? Claro, no, no, es cierto, es cierto. No, Es que, es verdad, es verdad. ¿qué te iba a decir yo? Mira, este. El proceso este, y yo sé que el tema de ser desarrollador independiente, incluso los desarrolladores superestrella, tienen sus momentos jodidos. ¿Tú qué te dices a ti mismo las veces que te has visto con ganas de tirar la toalla? Bueno, la experiencia me ha dicho que perseverar da buenos frutos, realmente. Las veces que he querido tirar la toalla he buscado siempre mil alternativas para no tener que hacerlo, hasta que no fuera totalmente imprescindible. ¿Qué me digo a mí mismo? Pues No sé, es una de las cosas más complicadas en realidad, porque esto depende mucho de cada persona, si tienes más ánimo o menos ánimo. Hay muchas personas que abandonan muy rápido y otras que no. Hay que saber que ningún proyecto se puede acabar de forma apresurada. No hay ningún proyecto que en un mes triunfe. Entonces, no se puede estar esperando en poco tiempo que algo funcione. Hay que tener mucha paciencia. Y si el proyecto tiene que parar, que pare durante un tiempo el que haga falta, pero nunca abandonarlo. Ese es el Esas son secreto. palabras muy sabias. Ese es el secreto. Ahí tu hermano también va más o menos en tu misma dirección. ¿Hay alguna diferencia a la hora de tirar del carro y estas cosas o qué? Bueno, no sé si debería comentarlo sin que esté él aquí presente. Pero él suele rendirse. No, no, rendirse estaría mal. Él le cuesta más afrontar a veces la presión. Si no fuera porque a veces yo no le tuve que dar mis gritos de ánimo o incluso mis gritos de ofensivos, no habría funcionado. Y eso es lo bueno también de que sea mi hermano, ¿no? La confianza tan extrema que tenemos nos permite Claro. decirnos todo lo que nos parece si algo pensamos que está mal. Ahí está lo bueno. Al mismo Y tiempo nos perjudica un poco porque nos podemos relajar demasiado enfrente al otro. claro, y el tema de la distancia, ¿cómo lo lleváis para el desarrollo de vuestro juego? Bueno, tengo que admitirte que siempre que estuvimos en la misma habitación, el juego avanzó mucho más rápido, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay un montón de herramientas, Dropbox, usamos SyncIn, que es un sistema parecido al Google Docs para desarrollar documentos en vivo. Usamos mucho Skype, usamos muchísimo JoinMe, que es una herramienta online para enseñar tu escritorio. Entonces estamos siempre actualizados, el uno con el otro sobre qué trabajo está haciendo el otro. Es difícil para la motivación, justamente lo que me decías antes. No es tan fácil motivar al otro cuando está uno en Tailandia y el otro en Argentina. Pero bueno, se avanza, mucho más lento, pero se avanza. Oye, y entonces, ¿qué depara el futuro a Evelyn Games? Uf, pues yo espero que cosas súper interesantes, la verdad. Cuando terminamos con el Pixelry, tengo en mente un proyecto personal. A nombre de Evelyn Games me refiero, porque yo estoy trabajando en otras cosas también al mismo tiempo. Pero creo que si sale adelante Pixelry, también nos va a dar una infraestructura y una seguridad que nos va a permitir presentarnos con unos títulos un poco más arriesgados que tenemos en mente. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo un título que se llama Factomatic. He publicado muy poco de ese juego, unas imágenes, unos conceptos, que las estoy haciendo en mi tiempo libre. Y que eso creo yo que va a funcionar bastante, que es muy divertido, a mí por lo menos me apasiona, que si no me apasiona a mí, pues no hago el juego. Y creo que puede ser muy interesante. Y por supuesto, ir añadiendo gente al equipo, no queremos ser dos para siempre. Tampoco queremos ser demasiada gente, porque eso es un caos, pero bueno, necesitamos un equipo interdisciplinario para hacer títulos interesantes, claro. ¿En algún momento habéis planteado la posibilidad de dar el salto a plataformas móviles? Sí, ahora mismo lo estamos haciendo. Ese es un detalle que no voy a adelantar mucho tampoco. Sin problema, sin problema. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras comentar? Respecto a... No, respecto a todo lo que llevamos hablando, respecto a vosotros, respecto a Pixelry. Bueno, puedo decir que para los desarrolladores, primero, es un mundo muy complicado, realmente. Es complicado, pero es increíblemente gratificante también. Hay que tener paciencia, como dije antes, nunca hay que dejar de moverse, es algo muy importante, no hay que esperar a que las cosas caigan del cielo, pero que si es tu pasión, no te quedes esperando en tu casa a ver cuándo va a ser el momento ideal. El momento es ahora, aunque estés trabajando, aunque estés haciendo otra cosa. Utiliza todos los huecos, diviértete haciendo tu juego y si no llegas a nada, mira, has aprendido algo nuevo, pero no hay que quedarse quieto. Y para los jugadores, no tengo mucho que decir realmente, están demostrando... que están valorando juegos que sí que lo merecen de forma muy positiva. Así que no podría decir demasiado. Yo me considero también un jugador y estoy bastante sorprendido con el nivel de los juegos que está saliendo en todos estos últimos años, la verdad. Estoy muy sorprendido. Genial. Oye, imagínate que yo soy un oyente de Confesiones de un jugador, está escuchando la entrevista o la conversación que estamos teniendo. Y que me ha gustado todo lo que estás comentando. Y que, oye, que quiero apoyar a vuestro estudio. Yo quiero o a vuestro juego. Quiero apoyaros. ¿Qué alternativas tengo ahora mismo o qué me recomiendas tú que haga para apoyaros? Bueno, tenemos una página web que es www.evelandgames.com. Ahí nosotros solemos publicar las diferentes actualizaciones y demás. No tenemos un botón de donación, creo, porque hasta ahora no nos ha funcionado, entonces en ese aspecto no es necesario. Lo que sí nos interesaría es que que se pasara por Desura o por Indievania para echar un vistazo a cómo está el juego ahora y que esté atento para el crowdfunding, porque en el crowdfunding vamos a poder saber si esto va a tener digamos, la fuerza suficiente para continuar. Si están interesados en eso, en el crowdfunding, y pueden probar la demo incluso, está gratuita en Desura, pues que simplemente compartan con todos los amigos, con todas las personas que sepan que les puede interesar el estilo, y que nos den un empujoncito en la campaña. Vamos a lanzar ahora a mediados de marzo. Eso es lo que más vamos a necesitar. Y por supuesto, esto sí que casi me olvido y no voy a dejar de lado, todas las recomendaciones, todos los bugs, porque como dije, está en alfa y todavía tiene un montón de errores de juego, y todos los consejos para cómo mejorar o qué visión se puede tener del juego para que este sea mejor, estamos desesperados por oír opiniones de ese estilo. Cada nuevo punto de vista que recibimos nos hace descubrir algo nuevo que no lo habíamos pensado, porque siendo solo dos personas, pues se nos limita muchísimo, ¿no? Las opciones. Ok, pues yo por mi parte decirte que dile a tu PR que luego nos mande toda la información del crowdfunding para que luego lo podamos poner en www.confesionesdeunjugador.es Genial. y que nuestra comunidad, si le apetece, os puedan echar una mano. Y a ti personalmente, pues nada, desearte a ti y a tu hermano la mejor de la suerte, Muchísimas gracias. darte las gracias por haber pasado por Confesiones de un Jugador. A vosotros, a vosotros. Y nada, que cuando quiera, pues aquí estamos. Perfecto, ha sido un placer, de verdad. Gracias por el apoyo y también por darnos la oportunidad. Muy bien, caballero. Hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.